camino, porque Jehová atiende al humilde y más mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde y más mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde y más mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde y más mira de lejos al altivo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Que alababan al Señor, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. ¡Hola! ¡Ay! Todas, pueblos, todos alabaré, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la bondad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabaré, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén.